Estamos en Entre Mate y Mate. ¿Está ahí del otro lado el señor Boy Brusone? Estoy, sí, creo que soy yo. ¿Cree que es usted? A ver ahí si se escucha más. Estoy ahí medio... Hola, ¿cómo le va? ¡Feliz día del teatro! Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo me escuchas vos? Bueno. Ah, bien, tengo el retorno puesto, así que bien. Bueno, se está escuchando. Primero, feliz día del mate. Feliz día del mate. Sí, señor, sí, señor. Feliz día del mate, feliz día y punto, de todo. Aprovechemos y celebremos todo. Bueno. ¿Por qué? Todo es cuestión de celebrar, que de eso se trata la vida. Bueno, sí, Día Nacional del Teatro, ¿no? Ya las efemérides son muy claras en este sentido. Porque tiene que ver con la fundación, el primer teatro que hubo en la Argentina fue el Teatro La Ranchería, que se inauguró un 30 de noviembre de 1783. Si por la duda me lo pregunte, yo no estuve presente. Podría saltar alguno a decirme vos estabas presente. Está bien, vale la aclaración. La celebración, ¿qué? Perdón. Vale la aclaración, está bien. Bueno, La Ranchería después se incendió, la quemaron, ¿no? Bueno, dicen que fue por un fuego artificial, tenía techo de medio de paja, con perdón de expresión, y bueno, parece que cayó en una festividad, algo, una cañita voladora, algo así, y se incendió. Pero también es doble, porque también un día como el de hoy, se instituye el Día del Teatro, en 2010 fue esto, el Día del Teatro Independiente, ¿no? Ajá. Que todos los que transitamos por el Teatro Independiente tenemos una, como una sensación tan fantástica, ¿no? De lo que significa laburar en los teatros independientes. Y esto fue en conmemoración de la fecha de la fundación del Teatro del Pueblo, hoy Teatro La Campana, pasó por varias manos, era un lugar en la Diagonal Sur en Buenos Aires, y había que bajar, se le decía así el Teatro del Pueblo de La Campana posteriormente, porque Leónidas Barletta, quien tuve el placer de conocerlo por mi abuelo, porque era muy amigo de mi abuelo, se hacían exposiciones de mi abuelo ahí, yo lo conocí poco tiempo antes de morir, y él subía y empezaba a tocar la campana para invitar a la gente que entrara al teatro. Qué lindo. Y la verdad que era un personaje, conocí a Anita y Anita Kleski y la hermana, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran las actrices del elenco oficial, ya no está ninguno, gracias que estoy yo, pero bueno. Y la verdad es que fue un placer, ¿no? Y después este teatro estuvo cerrado, estuvo también censurado políticamente, porque visiblemente Leónidas Barletta pertenecía a la izquierda, de la cultura de la izquierda, ¿no? Y que, bueno, parece que para algunos es mala palabra. Y también quiero rendir homenaje a lo que fue el Teatro del Picadero, que también lo incendiaron en la década del 80. ¿Y por qué rescato lo del Teatro Independiente? Ahora les dejo que me hagan una pregunta, si quieren, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Porque se luchó contra viento y marea. En épocas de la dictadura teníamos que salir, yo recuerdo perfectamente, salíamos del Teatro Colonial con Osvaldo Santoro rumbo a la Plaza de Mayo, habíamos terminado la función de Boise. Salíamos caminando y teníamos que ir por Paseo Colón, y vos sabés que eran las 11 de la noche y salíamos y decíamos, mirá vos lo que queremos, estamos haciendo teatro y tenemos que andar como si fuéramos delincuentes, todavía era la época de la dictadura, y dijimos, no pasemos más por acá, pues están ahí todos los cosos estos, como es. Pero realmente un día para celebrar y celebrar a todos aquellos que con mucho esfuerzo vienen realizando una tarea tan fantástica como la del teatro. En situaciones, ayer hablaba con varios compañeros, situaciones a veces... no muy fáciles desde lo económico, ¿no? Pero ahora con esto de esta situación, rebuscándosela para hacer teatro por las redes, y me parece fantástico. Y también quiero rendir un homenaje, y ya con esto voy a dejar el conmigo. Pues señor Agustín me está escuchando y dice, me cansás hablando tanto. Bueno, y también un homenaje muy grande, muy, muy emocionado a una actriz que se cumplió ayer un aniversario de su partida, Catalina Speroni. Sí. Digamos, la vida me dio muchos privilegios a mí, entre ellos ensayar Macbeth de Shakespeare, donde estaba Catalina, Francisco Cocusa, Gustavo Garzón, La Negra Fiorentino, qué sé yo. Era un elencazo impresionante. Y ella componía una Lady Macbeth tan fantástica. Yo tuve escenas con ella muy cortas, pero tenía la cena con ella y viste, era tremendo porque me hacía vibrar desde la punta de los pelos hasta la... Era una actriz impresionante. Hasta el punto que le digo un día, Cata, me dejaba los ensayos porque ensayábamos parcialmente. Pero sí, bueno, una actriz, y quiero recordarla porque una actriz impresionante también en este Día Nacional del Teatro. Acá dice Agustín, basta, Brusone, tenés tu programa, no seas pesado en Entre Mate y Mate. Con la carita. Sí, ahora le agradezco porque me está produciendo el programa ahora. Bueno, le va a costar. Ojalá que, sí, que pronto también las circunstancias de la pandemia y todo lo demás puedan hacer que el teatro vuelva a su esencia, que tiene que ver con ese teatro... Sí. Que va por los pueblos, que va dejando un mensaje, o volver a ese teatro social que refleja, sí, lo que va pasando en cada lugar, porque me parece que es una herramienta que nos hace falta como sociedad, y si bien está bueno adaptarse a estos tiempos virtuales, el teatro tiene la esencia presencial que necesitamos poder recuperar, y ojalá que pueda ser pronto. Totalmente. Y en eso hubo una punta interesante con lo del radioteatro de la compañía. Sí, totalmente. Totalmente. Pensaba yo conozco eso. A Manuel en el 80, cuando ellos estaban haciendo Los Siete Locos, dirigido por Rubén Correa. Yo estaba haciendo Originario 1519, el Teatro Popular de la Ciudad, entonces intercambiábamos los elencos y íbamos a ver unos a otros. Ellos vinieron a ver Originario y nosotros un día fuimos al Teatro del Pueblo, al Teatro del Picadero, a ver Los Siete Locos, y cuando lo vi a Manuel dije, mamá mía, o desde entonces que tenemos este vínculo. Pero ese radioteatro marcó una tendencia también. Sí. Que nosotros también deberíamos rescatar. Sé que lo van a reeditar, pero bueno, deberíamos rescatarlo también nosotros desde nuestro lugar, ¿eh? La verdad que fantástico, me encanta. Me parece muy bien, muchas gracias, señor Boy Brusone. Feliz día, a seguir celebrando todo lo que podamos celebrar, sobre todo la vida, y nos encontramos totalmente hoy a las 19 horas en Despierta Capilla por la 98.1. Bueno, si me dejás voy a mandar un saludo, claro, a unas personitas que nos están escuchando en Buenos Aires, a Rebeca, Astor, Micaela y Juan, que están escuchando la radio. Bueno, le mandamos un saludo grande y podés poner Trinchera de Patricio C. de Paso. Ah, bueno, pero deme tiempo entonces que lo busco, porque sé que acá va a ser muy bien recibido. Bueno, sí. Claro. Perdóname, sí. ¿Estás sola vos en el estudio? No, está... Sí, no me escucha él, ¿no? Si hablo acá. ¿Te escucha? ¿Lo escuchás? Ah, yo te escucho, tengo Pero yo tengo retorno, papito, tengo retorno por la 98.1. No hablé porque la tecnología está un poco difusa en este estudio, pero si me estás escuchando te quiero mandar un abrazo. Me quedé esperando junto al teléfono el otro día a las 19, la comunicación no se dio, pero bueno, yo sigo esperando que me llames. Perdóname. Bueno, te voy a llamar hoy en Despierta Capilla, Cristian Biol. Pero por favor, de 4 a 6 de la mañana espero el llamado, ¿eh? Grabamos ahí. Disculpame, cuando yo te llamé, me atendiste y me dijiste que estabas... mirá qué efecto tiene ese muchacho, ¿eh? Mirá la tecnología. Muchas gracias, Boy. Nos vamos entonces con Trinchera. Un beso grande, con gracias. Feliz día para todos los actores, menos a uno. Gracias. Feliz día. Chao. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños.